por las obras de la fe. Invita a tus amigos a ir a misa. Sí, diles, nos encontraremos en la misa de las 12 y luego vamos a charlar un rato tú y yo. ¿Por qué no quedar en la iglesia? Te espero en la iglesia del Sagrado Corazón, delante del Sagrario, a las 7 de la tarde. Es un buen punto de reunión la iglesia, porque todos los bautizados formamos iglesia, somos iglesia, hacemos iglesia. El cuerpo místico de Cristo, tú, ese, aquel y el otro que estáis bautizados, somos los que vamos a poblar la tierra prometida. Somos familia. Dios es nuestro Padre. Cristo es nuestro hermano. María es nuestra madre. Somos familia, familia de Dios. Pongamos de moda que el punto de encuentro de nuestras relaciones sociales de amistad sean en la iglesia, en la Santa Misa, y luego nos vamos a donde tengamos que ir. Sea un domingo o un sábado por la tarde, o un día de diario. Punto de encuentro en la iglesia a la hora de la Santa Misa. Que Dios sea el que rija nuestras vidas. Llevémosle con nosotros, seamos otros Cristos teniendo a Cristo por haberlo aceptado en la comunión, por el sí de una buena confesión. Amigos, hermanos, Dios con nosotros. Vamos. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.